Que ya se encuentra con nosotros en esta super noche. Vamos a seguir con la música, vamos a seguir con el ambiente, compadre. ¿Qué tenemos por aquel ladito? Bueno, tenemos saludos para toda la gente, dándole la bienvenida a toda la raza que ya por aquí nos acompaña, esperando que la estén pasando de lo mejor. La música es para ustedes, para que ustedes se diviertan y la pase super gigante. Así es que vamos a seguir avanzando con más de la música, con todos los temas que por ahí viene para toda mi raza. El tema por ahí, que por ahí estaban solicitando la cumbia de los animalitos, para toda la gente que en esta noche